Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Ricardo Flores Magón. Este es el programa del mimeógrafo. Estamos en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, en el barrio de Los Olivos. Y bueno, como cada sábado, pues tenemos pues un programa dedicado a las problemáticas fundamentalmente que se están, digamos, enfrentando desde el México profundo, para aludir al antropólogo Guillermo Filoataya, ese México que desde hace muchísimo tiempo ya está buscando construir pues otras formas de organización política, otras formas de organización económicas, culturales, pues, pero que se están enfrentando a digamos, aquellos grupos que están enquistados en el poder, aquellos grupos que están año tras año siendo elegidos por un sector de la población para que les gobierne. Estoy hablando de la clase política mexicana. Y en esta ocasión, particularmente, pues vamos a platicar y a reflexionar un poco sobre Ayotzinapa. A 9 meses de la atrocidad que el Estado mexicano y el crimen organizado realizaron en el estado de Guerrero, en Iguala, contra los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, que se encuentra ubicada esta normal rural en Tixla, Guerrero. Pues hace 9 meses el Estado mexicano y el federal y los gobiernos estatales y municipales de Iguala pues decidieron secuestrar a 43 compañeros y soltaron bala contra ellos, asesinando a 3 compañeros estudiantes de Ayotzinapa y a otras personas que se encontraban en el lugar. Y hasta el día de hoy, pues, lo único que sabemos es que fue el Estado. Pero que fue el Estado el que los secuestró y que fue el Estado el que los asesinó. Y sabemos también que hay muchísima gente en México y en diferentes partes del mundo pues que está luchando por la verdad y por justicia. Que en los diferentes continentes de del planeta Tierra se alzan voces en contra del Estado y por la aparición con vida de los compañeros estudiantes, normalistas, jóvenes, todos. Y en México, pues no es la excepción. En este momento, por ejemplo, el Congreso Nacional Indígena pues está acompañando a los padres y a las madres de familia de los desaparecidos y está acompañando a estudiantes en diferentes partes del país, particularmente en Chiapas, para que compartan su palabra y para buscar que la solidaridad por la aparición con vida de estos compañeros se haga cada vez más grande. Y bueno, pues en torno a eso, nosotros creemos que a estos 9 meses de este crimen de Estado, pues debemos de dar nuestra palabra como colectivo que somos. Somos el colectivo de la Radio Zapatista Sudcaliforniana, que es el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Y esto que vamos a pensar y esto que vamos a compartir con cada una o cada uno de ustedes, pues es desde la sexta declaración de la Selva Lacandona. Porque para nosotros la sexta declaración de la Selva Lacandona es un horizonte desde donde podemos practicar el mundo y desde donde podemos pensar el mundo de otra manera. De otra manera a la que nos proponen los críticos académicos, de otra manera de la que nos proponen los líderes de opinión, de otra manera como nos las proponen los gobernantes, las gobernantas, de otra manera como nos las proponen el sistema de mercado. La sexta declaración de la Selva Lacandona para nosotros son anteojos nuevos y son también oídos y también son pies para caminar distinto y para escuchar otras cosas. Y entonces estas reflexiones pues van a girar en torno a Ayotzinapa, sí, pero al mismo tiempo van a ser desde una mirada desde la sexta declaración de la Selva Lacandona. Ahorita vamos a tener oportunidad de platicar un poco sobre la sexta declaración de la Selva Lacandona. Pero bueno, antes pues queremos agradecerles por estar escuchando, a los que nos están escuchando, a las que nos están escuchando, pues pedirles pues que esta nuestra palabra la empujen un poquito más y compartan con sus compañeras y compañeros, con sus amigas, con sus amigos, con sus novias y sus novios y sus compas, pues. Y bueno, eso es lo que vamos a hablar, pues. Al micrófono está Benito Camela y también aquí está el compañero Gilberto, que le voy a ceder la palabra para que pues lo salude y después vamos a escuchar unas cosas que él mismo les va a comentar ahorita. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Gilberto, pues los saludo desde aquí, desde la Radio Zapatista Sudcaliforniana, aquí en la Colonia de los Olivos, en el Centro Cultural Ricardo Flores Magón, donde estamos pues transmitiendo en vivo el tema de hoy, que es justo 9 meses después de el asesinato de 3 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y la desaparición de 43 compañeros de la misma normal, además de 3 personas que no eran de la normal y que fueron asesinadas ese mismo día por el Estado, ¿no? Entonces, pues este va a ser el tema. Primero, yo creo que antes lo saludamos y para entrar en materia, pues queremos darle la voz al subcomandante Galeano, insurgente Galeano, para empezar el programa, ¿no? Bien, pues entonces los vamos a dejar con estas palabras del subgaleano, palabras que fueran compartidas con muchas personas hace pasado de un mes, en el seminario del pensamiento crítico frente a la era capitalista. Y bueno, ahí el subgaleano, como muchos otros, pues compartieron sus piensos pues sobre varios temas. Y bueno, en este caso, pues es precisamente el tema de Ayotzinapa, ¿no? Entonces lo dejamos con este compa y regresamos en un momento, ¿no? Los medios, las sumas y las restas. Ayotzinapa, en la voz colectiva que somos, dijimos antes y lo repetimos ahora, que no debemos esperar estas bofetadas para despertar,

A pesar de mi machismo legendario, sabedor soy que las mujeres conocen cosas que a los hombres se nos escapan. Así que yo les había dicho que dejaran los trabajos que hacían y fueran a escuchar solamente. Ellas, sin embargo, no se limitaron a decir ya vine. La primera dijo, más bien trató de decir algo, pero no pudo. Las palabras que trataba de decir se le hacían agua en la mirada. Le dije que se retirara y al salir de la champa de la Comandancia General del EZLN, lloraba abiertamente. La segunda dijo, palabras más, palabras menos. Oí su, ahorita ni me preguntes porque solo tengo ganas de madrear a alguien. Yo tragué saliva y para evitar convertirme en ese alguien, le dije que se retirara. Al salir, ella llevaba los puños cerrados. La tercera se reportó lacónica. Bueno, Sub, pues claro se ve que esa gente no se va a rendir. Yo así lo veo. Le dije que se podía ir. Cuando al salir cruzó el dintel de la puerta de la insurgente, llevaba levantada la mirada. En mi cuaderno de apuntes escribí, ya terminaron, falta el informe del Submoy y del comité, pero ya sabemos lo que importa. Bien, pues regresamos al programa, pues, del mimeógrafo. Estas fueron las palabras del subcomandante insurgente Galeano, ¿no? En aquellos días del seminario El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. Y bueno, lo que alcanzamos a percibir, salvo que en términos muy generales, pues, salvo que se puedan servir muchas otras, percibir muchas otras cosas, es una rabia, ¿no? Es un coraje y es un encabronamiento, pues, por lo que el Estado mexicano, a través de sus fuerzas armadas, oficiales y no oficiales, es decir, el crimen organizado, pues nos hizo a todos, ¿no? Con el asesinato de esos jóvenes y la desaparición forzada de los 43 compañeros, además de muchas otras cosas más, ¿no? Bueno, pues buenas noches otra vez de nuevo, buenos días, buenas tardes. Creo que por lo que ahorita acabamos de escuchar de en voz del subcomandante insurgente Galeano y los comentarios que hace el compañero Benito, sí sería bueno, creo yo, empezar este programa tratando de hacer una especie de, pues no sé si balance, pero sí algo de qué es lo que ha pasado en estos 9 meses de la desaparición forzada de los 43 compañeros estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, ¿no? Y del asesinato de los otros 3 compañeros. Fíjense que ayer tuve la oportunidad de estar en un evento ahí en la universidad, que se convocó con motivo de los 9 meses a una expofoto que presentó las imágenes desde el 26 de septiembre de 2014 hasta hace unos días, ¿no? Una exposición gráfica de lo que pasó y leyendo gráficamente eso me dio a mí la sensación de lo que estaba pasando con Ayotzinapa, con la solamente viendo las imágenes, ¿no? Y por eso yo quisiera en este iniciar mi intervención aquí en el programa. Además quiero decir, Dish, de paso, que nada más estuvimos 4 profesores de Ciencias Sociales y Humanidades y 2 profesores de Ciencias del Mar y una estudiante de Historia. No hubo más en la conmemoración en la universidad. Pero lo más interesante del caso es que se convirtió eso en un lugar muy reflexivo de lo que había que hacer, a pesar del número tan pequeño que había. Pues se consideró que se iba a mantener, porque ahí en la universidad desde el año pasado se están llevando a cabo todos los jueves a las 11 de la mañana en el edificio B de Ciencias Sociales y Humanidades, un conversatorio reflexivo de lo que ha venido pasando con Ayotzinapa. Ha sido muy interesante, a pesar de que el número cada vez más, de haber sido, digamos, masivo, de un buen número el año pasado, ha venido reduciéndose a un número muy pequeño, ¿no? Pero que se ha mantenido, y eso es lo importante, y a partir del próximo semestre pues vamos a continuar con los conversatorios. ¿Por qué comento eso? Porque haciendo una especie de retrospectiva de lo que ha sucedido, yo veo, no sé si estarían de acuerdo conmigo, de 6 momentos del proceso en estos 9 meses. El primero pues fue el más brutal, porque ese es un momento brutal, ¿no? Porque fue el 26 y el 27 de septiembre del 2014, donde el Estado decide reprimir a un grupo de jóvenes en Iguala, pero ese grupo de jóvenes eran de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Asesinan a 3, secuestran a 43 de la normal y además asesinan a 3 personas más, ¿no? Un joven futbolista, un chofer del autobús y una señora que iba en un taxi. O sea que ese es un momento cabrón, porque fue el momento donde lo más negro del Estado salió a flote con la represión, ¿no? Pienso que ese es un primer momento. Y curiosamente, obviamente que muy rápido se atribuye que eran los policías municipales los que habían cometido el aliado con el crimen organizado. Pero mira, ayer en la manifestación nacional, una de las madres de los desaparecidos, María de Jesús Tlatempa, que es madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, dice ella en su intervención: sí, fueron los policías municipales quienes se lo llevaron, pero son los militares quienes los tienen. Eso lo dijo la señora ayer. Bueno, son 9 meses después de estas palabras, pues me quiero yo imaginar la represión esa tan fuerte, y que para la sociedad mexicana fue cabrona, pues. El propio Estado se sacó de onda con la respuesta que hubo en el siguiente momento. ¿Qué sucedió después del 26? Ahí aparece un segundo momento, creo yo, de la Ayotzinapa, y que es la organización interna que los estudiantes de la normal empezaron a hacer en esa semana, y del comité de padres de los 43 y de los 3 asesinados. Creo que ese fue el momento también más importante de la solidaridad, porque logró nuclear, organizar y acuerpar con su dolor a un gran número de estudiantes de la normal, y que se organizaron en un comité estudiantil. De hecho, ya había una organización en la normal, que era la Federación de Estudiantes Socialistas, ¿no?, de México, organizado en las normales, pero era un comité particular para el asunto de Ayotzinapa, ¿no? Ese es un segundo momento que, desde mi punto de vista, fue determinante para poder hacer una resistencia que en ese momento no se sabía de qué tamaño y de qué tiempo iba a ser, pero ahorita lo estamos viendo, que después de 9 meses, una resistencia muy, muy importante a partir de esa organización interna. Un segundo momento. Luego hay un tercer momento en este proceso, que fue las grandes movilizaciones de solidaridad que se dieron entre octubre y noviembre. Una solidaridad con los estudiantes de la normal y con los padres de los 43 desaparecidos y de los 3 asesinados. Esas movilizaciones que vimos en todo el mundo, en las principales ciudades del país, aquí en La Paz, enormes, enormes, porque nunca se había dado unas manifestaciones de solidaridad tan importantes como las que se dieron entre octubre y noviembre del 2014. Masiva, muy importante. Sin embargo, aparece un tercer momento, que es donde empieza la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con el movimiento de solidaridad. A fines de noviembre van a territorio zapatista una caravana de padres, y ahí los zapatistas les advierten que la probabilidad de que miles que se estuvieron cerca de ellos empiecen a no estar. Recuerdo muy bien ese comentario que hicieron los zapatistas a los padres y a los estudiantes de la normal. Entonces, Ahí aparece un cuarto momento para mí, fines de noviembre, todo diciembre y enero, donde hay una baja de solidaridad masiva. O sea, ya no se ve en todo el, así globalmente, digamos, la solidaridad. Incluso hasta se ve más solidaridad en el exterior del país que al interior del país. Y eso también empieza a suceder aquí en La Paz, muy chistoso, muy curioso, pero es un fenómeno que sin embargo, es el encuentro con los zapatistas también, es muy importante porque al mismo tiempo que está sucediendo eso, hay un encuentro con los zapatistas en territorios, es muy importante. ¿Por qué? Porque el aliento que los zapatistas le dan a los padres es muy... Entonces, fines de noviembre, diciembre y enero del 2015, pues hay una baja, en mi opinión, de la solidaridad, que cierra ese momento con la famosa y cínica y culera de verdad histórica que hace el gobierno federal a través de Murillo Karam de la PGR, en donde declara es prácticamente cerrado el caso, aunque ellos dicen que van a seguir con la investigación y todo lo que quieran, pero ahí es un momento muy contundente del Estado, dijo. Y la razón está muy simple, porque es el proceso electoral acaba de empezar, la fiesta electoral empieza a pasar, entonces no pueden ocupar las calles, ni pueden ocupar las primeras planas, ni pueden estar en la agenda nacional Ayotzinapa. Entonces decide el Estado dar un golpe mediático al movimiento de solidaridad, a sabiendas de que la baja de las movilizaciones venían ya entre diciembre y enero. A fines de enero es cuando se está... Ese cuarto momento es también importante en el sentido de que intenta el Estado dar un golpe a la resistencia y acabar con los movimientos de solidaridad, ¿no? Claro, hay un cambio en la estrategia, mi punto de vista, de los padres y de los estudiantes en este quinto momento que yo lo veo de febrero a mayo, que es la iniciativa de las caravanas. No hay grandes movilizaciones, pero hay una organización de caravanas globales hacia Canadá, hacia Estados Unidos, a Europa, a América del Sur, que hace que los padres y los estudiantes se conecten con los de abajo de otras partes del mundo, ¿no? Aunque fueron a instituciones oficiales de la Comunidad Económica Europea y los congresos, los parlamentos, eso fue un rol importante desde mi punto de vista para la caravana, y los contactos que hicieron con los de abajo. Ese momento es ese periodo de febrero a mayo, y el actual, que a mí me parece muy significativo, que es la organización de una caravana junto con el Congreso Nacional Indígena, ¿no? Recordemos que el Congreso Nacional Indígena, conjuntamente con el EZLN, han organizado todo un proceso en los últimos años de manera muy importante. Y estas caravanas empiezan a hacerlo los padres con hacia las comunidades indígenas, donde el Congreso Nacional Indígena tiene presencia. Eso es importante, digamos, tratar, así lo veo yo. Y entonces, de diciembre para acá, es muy paradójica la baja de las movilizaciones de solidaridad con Ayotzinapa. Digo, es muy paradójica porque al mismo tiempo que está sucediendo eso, desde mi punto de vista, se va consolidando una autoridad moral cada vez mayor de los jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y de los comités de padres de los 43 desaparecidos y de los 3 asesinados. Creo yo que esa... es muy paradójica porque hay una fortaleza en mi punto, a pesar del dolor, porque si ayer que fue la manifestación por el noveno mes de la desaparición forzada, pues los padres de familia manifestaron cosas como estas que digo yo, que son de fortaleza, porque... Así voy a leer un pequeño texto. Dice: desde aquí les decimos, eso lo menciona también, repitiendo lo que dije al principio, desde aquí les decimos, ya basta, no sé con qué finalidad nos están haciendo sufrir. Vivimos en la desesperación de no saber dónde están nuestros hijos, pero en realidad no nos han querido ayudar, porque si quisieran ya los hubiéramos encontrado. Ahí es donde dice la madre, fueron los policías quienes se los llevaron, pero son los militares los que los tienen. Entonces, yo pienso que esa, así veo, ¿no? El proceso de Ayotzinapa, por eso es muy importante, digamos, este programa a los 9 meses en Radio Zapatista, y también fue muy importante ayer que aquí en La Paz un pequeño colectivo universitario está acompañando a los padres, ¿no? Si ya no quieren acompañar más que en la cabeza diciendo que estamos con ellos, pues ya es problema de cada uno de nosotros, ¿no? Pero pienso que sí hay un reforzamiento de la autoridad moral de los padres y de los... cosa difícil, ¿eh? Porque vivir grandes movilizaciones de apoyo y después no, eso yo no siento que sea muy sencillo para un padre de familia que anda buscando a sus hijos, ¿no? Ni un joven estudiante que era compañero de los desaparecidos. Debe de tener un impacto. Pero ¿por qué están tan fuertes? No me explico. Si van a la baja las movilizaciones, pues quiere decir que hay una fortaleza moral de ellos. Pues no encuentro esta explicación. Y qué bueno que las fortalezas, los zapatistas han ayudado para que sientan que no están solos, ¿no? Pues sí, y la pregunta que se hace inevitable es, o sea, ¿por qué está sucediendo, independientemente, digamos, de que ya se sabía, más bien se perfilaba, digamos, este momento que se empieza a tejer desde la tercera etapa de la que aludiste tú, cuando los zapatistas, digamos, a partir de su experiencia, por supuesto, no fue un alucín, digamos, es una especulación que haya, digamos, nacido así como de por iluminación, sino más bien el comentario de la del subcomandante insurgente Moisés tiene que ver con la lucha de los zapatistas, ¿no? Es decir, esta lucha que se juntó con muchísimas personas, con miles de personas en México y en el mundo, y cuando el zapatismo tomó una decisión que era romper con la clase política mexicana, empieza, digamos, como a difuminarse esas cabezas que estuvieron coloreando las plazas públicas en todo México o en todo el mundo. O sea, a partir de eso es que, digamos, los pueblos zapatistas pues presentan esa posibilidad que se volvió tan verdadera, ¿no? Y tú comentas que tiene que ver con un asunto de voluntad, ¿no? Es decir, o sea, ya queda en cada uno de nosotras y de nosotros el participar o no participar, digamos, en diferentes eventos que abonen a la solidaridad con las madres y con los padres de familia y con los estudiantes, pues, que están luchando por la aparición de los 43 compañeros. Pero resulta que estamos hablando de miles de personas, pues. O sea, eso ya no es un asunto de acciones individuales, sino es un fenómeno social que se está repitiendo, pues. Que se está repitiendo a partir de coyunturas distintas, pues, si quieres, pero que es el mismo. Yo no sé por qué. Yo no sé exactamente cómo pensar eso. Los zapatistas sí lo dejó ahorita, digamos, entredicho el sub Galeano, pues, con la participación que escuchamos hace un momento, de que este movimiento, así como el movimiento zapatista, así como todos los movimientos que buscan construir un mundo nuevo, tiene, digamos, la obligación moral de no venderse, no rendirse y no claudicar, aunque nos sintamos solos, pues, ¿no? O sea, supongo que ellos sí lo tienen claro. O sea, ellos saben qué está pasando. La pregunta es si nosotros también, si los que dejamos de caminar las calles, si los que dejamos de armar, digamos, programas de radio, si los que dejamos de participar en las conversas en las diferentes universidades, si los que dejamos de discutir, digamos, el problema de Ayotzinapa, no solamente como como una acción específica, sino como un sino como una regla del Estado, pues, de la de desaparecer todo aquello que no sé si nosotros lo tenemos claro, ¿no? La pregunta es, o sea, ¿por qué? Mira, y recuerdo yo cuando Omar García, que es uno de los compañeros que pues que escuchamos más, pues, cuando en las plazas públicas o en las caravanas, decía en la UNAM, con los estudiantes más críticos de América Latina, y les decía que ellos no iban a dirigir absolutamente nada, ¿no? O sea, ahí yo es lo que a mí es lo que por ahí va la respuesta a la pregunta de por qué empezó a disminuir, digamos, el número de personas. Y le preguntan, pues, que sí, ¿qué van a hacer, pues? Y él dice que ellos no van a decirles qué hacer. Más, o sea, o sí, pero lo único que les pueden decir qué hacer es que se junten. O sea, que empecemos a construir un México distinto. Y habla de construcción ya. Sí, que empezamos, digamos, a reunirnos en colectivo y que empecemos a imaginar que las cosas no pueden, sino deben ser de otra forma. Y entonces saca de la jugada toda aquella imagen que tenga que ver con líderes, que tenga que ver con estructuras verticales, que tenga que ver con un México distinto. Y entonces empieza a perfilar un camino, pues no muy zapatista, pero sí un camino muy muy antisistémico, pues, para no centrar la atención solamente en los zapatistas. Es decir, un camino que tiene que ver con la emergencia de nuevos mundos radicalmente distinto al que se nos propone hoy en día. Y cuando digo mundo, estoy hablando de forma de organización política, si quieres. O sea, no ocupamos al Estado, pues. O ni a los partidos políticos, ni a los políticos profesionales, sino más bien ocupamos juntarnos, discutir y construir, por lo menos en un primer momento, una imagen de algo que queremos. Y discutir al mismo tiempo que construimos esa imagen que todos queremos, lo que no queremos. Y entonces ahí yo digo que es cuando la cosa se pone complicada, porque si algo ha sabido hacer, digamos, si algo han sabido hacer las sociedades es precisamente hacer depender a los individuos de algo que los guíe o que les ordene más o menos qué hacer. Y cuando el futuro se vuelve difuso porque no existe, o sea, cuando no hay, digamos, como caminos trazados y figuras, digamos, o imágenes preestablecidas, pues entonces suponemos que la cosa no va para ningún lugar. No, yo no sé, pues, pero a mí sí me inquieta eso, porque entonces la posibilidad de discutir con algunas personas con las que convives en tu trabajo, por ejemplo, o en tu familia, o con tus amigos, se vuelve un poco más complicado, pues. Estoy pensando, por ejemplo, en profesores donde doy clases yo, y que uno busca discutir algo como eso y que plantea, digamos, un poco lo que están imaginando, en este caso Mar, pues, o los zapatistas, pues no lo, o sea, te tachan de de idealista, como si el mundo ese que se está construyendo ya no existiera. O sea que hay un papel que está jugando, un papel fundamental los medios oficiales, porque están presentando una imagen del mundo, te está presentando elementos que son de alguna forma u otra los que están orientando la manera en la que uno concibe la realidad. No sé, a mí me intriga mucho, pues, el hecho de que se empiecen a difuminar, pues, los pasos de solidaridad. Y aunque se vuelvan todavía más fuertes, ¿no? Los lazos solidarios que existen hoy, pues. No sé. Sí, yo creo que tiene razón ahí en ese sentido. Y sí, están jugando un papel importante los medios oficiales en el tratar de hacer aparecer. Hay dos formas de hacer aparecer a quien está en este proceso. Uno es satanizarlos, es decir, y la otra es no ser tan agresivos y dejarlos como un idealismo, ¿no? O sea, dejan. Y hay un tercero, que es el confort. Hay un sector, por ejemplo, en la universidad es muy claro, pues el confort, pues un poco te ayuda a convertirte en solidario, en la cabeza, en el Facebook, en los comentarios de pasillo, en un artículo indexado, en un libro, en una tesis, en una conferencia, y pues ya te das por solidario con Ayotzinapa, con las luchas, ¿no? Entonces el confort creo que también es otro elemento que está jugando, ¿eh? Que no necesariamente tiene que ser porque está influyendo y porque son inconscientes del asunto, sino que conscientemente asumes que ese es tu papel, cuando ese es nuestro trabajo. O sea, es mi trabajo. Fuera de eso, no, ahí es donde veo yo el asunto de problemático. O sea, son muchas cosas las que se cruzan, y yo creo que los zapatistas, fíjate, cuando los zapatistas hablaron con los padres y los estudiantes de Ayotzinapa fue en noviembre, el veintitantos de noviembre, cuando la movilización estaba a lo máximo. Acuérdate, había movilización del 20 de noviembre y todo ese asunto, ¿no? Pero ya se vislumbraba que dentro de poco algo podía haber pasado por la experiencia de los zapatistas. Si tú te acuerdas, bueno, tú eres muy joven, pero en el 94, las acciones masivas alrededor de los zapatistas. Es impresionante entre el 94 y el 2000, ¿no? Las grandes movilizaciones que se hicieron. Pero después del 2001, cuando deciden que, ¿no?, empieza a bajar todo. La experiencia de los zapatistas le dice a los de Ayotzinapa que miren, no sientan que todo esto va a seguir toda la vida. Estoy hablando de noviembre del 2014, ¿no? Un sector muy pequeño, el 1%, decían ellos, va a estar, de todos los que se movilizaron, van a encontrar un pedacito nada más. Y eso sí les dijeron ellos, pero ahí vamos a estar nosotros, por eso no están solos. Por eso la alusión mía al inicio del encuentro, del conversatorio en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, de 7 compañeros que estuvieron en el aniversario, o por lo menos en la conmemoración, para no llamarle aniversario, en la conmemoración de la desaparición forzada a los 9 meses, el 26 de junio del 2015. Pero no pasa nada, porque ese núcleo es la suma, como dijo un compañero ahí. En muchas partes hay colectivos de 7, de 5, de 8 que están acompañando a los padres de familia. Y esa suma hace el 1%. Yo siento que los zapatistas, no digo que son sabios, pues, pero sí la práctica que han tenido allá en estos años de lucha les ha dicho que cosas como las que están pasando ahora pueden pasar, ¿no? Pero ahí es donde está la paradoja esta que te digo de la fortaleza que están teniendo los... Por eso a mí me gustaría que ahorita, ¿por qué no escuchamos a Omar García? Para tratar de ver, darle la palabra y en este programa de radio, para que es, parece ser una de las intervenciones que tuvo ahora que están en la caravana del Congreso Nacional Indígena, ¿no?, que recién acaba no sé si en Bachajón o no sé, en alguna parte, y pues ahí le podíamos dar la palabra, ¿te parece? Sí. Bueno, entonces, un poco para contextualizar, el seguir, digamos, con la contextualización, el audio que vamos a escuchar es, pues, de Omar García, uno de los sobrevivientes del 26 de septiembre, de hace, pues, poco más de 9 meses, un día más de, así es, en una comunidad en Chiapas, que es Bachajón. Varios, digamos, creo que son celtales, ¿no? Y esa comunidad, pues, es adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona, aunque no son comunidades de apoyo, de bases de apoyo zapatista. Pero bueno, ahí el Congreso Nacional Indígena y pues, digamos, acompañó a los compañeros y a las compañeras. Este audio lo rescatamos de un medio libre que es Radio Zapatista. Ustedes pueden escuchar todos los audios porque ellos son de los que se están, digamos, dedicando a sistematizar, pues, a organizar la información de esta caravana en www.radiozapatista.org. Y bueno, vamos a escuchar entonces a Omar. Y nos escuchamos en un momento. Buenas tardes, compañeros, compañeras que nos acompañan. Gracias por habernos recibido en este lugar. Conocemos la trayectoria histórica, la lucha que han emprendido desde hace más de 20 años, incluso más, podemos decir 500 años. Reconocemos su lucha, nos han inspirado en muchos sentidos a los estudiantes normalistas, a los de Ayotzinapa. Siempre nos han inspirado las comunidades zapatistas, las comunidades de esta región de Chiapas, porque son un ejemplo a seguir en su lucha, en su organización, en la forma en que enfrentan el sistema, en la forma en que defienden su territorio, sus recursos naturales y demás. Por eso, en 2006, cuando todavía estaba la otra campaña, nuestra escuela fue sede del paso de esta comisión. Por ahí pasaron compañeros suyos, compañeros que iban recorriendo el país en la búsqueda de articular la lucha a nivel nacional, en el entendido de que a nivel nacional ocurren las mismas cosas contra el pueblo trabajador. Después del 26 de septiembre, cuando desaparecieron a nuestros 43 compañeros, cuando asesinaron a 6 personas, entre ellas 3 de nuestros compañeros, nosotros también nos hemos dedicado a recorrer el país, a recorrer nuestro estado, a recorrer incluso otros países. Tuvimos que ir a Estados Unidos a reunirnos con los paisanos que se van de mojados allá, con las organizaciones de todo tipo. Tuvimos que ir a Europa a recorrer los países de igual manera con colectivos adherentes a la Sexta Internacional y con demás personas, mexicanos y extranjeros, que se indignaron por lo que aconteció el pasado 26 de septiembre. También hubo una caravana en el sur, en el cono sur de América Latina, empezando por Argentina y terminando en los países de Brasil, Uruguay y otros. Esto con el objetivo de buscar apoyo, porque no vemos cuándo el Estado mexicano va a entregarnos a nuestros compañeros. Esta lucha ha sido muy difícil, ha sido muy larga y muy, muy penosa para los padres de familia que han estado viviendo en nuestra escuela. Son 43 familias que de pronto tuvieron que dejar sus trabajos, sus casas, a sus demás hijos, para estar buscando a uno de sus hijos desaparecido. La sociedad mexicana, como ustedes saben, respondió de manera positiva. Han apoyado bastante. Muchísima gente que antes del 26 de septiembre no se movilizaba, hoy en día se moviliza. Mucha gente que antes del 26 de septiembre tenía vendados los ojos, hoy finalmente los ha abierto y está empezando a cuestionar este problema de la desaparición forzada y con ello el resto de problemas en el país. Porque no solamente nosotros tenemos un problema, también los campesinos tienen sus problemas. Las amas de casa, los estudiantes, los maestros, todos los trabajadores tenemos problemas. Y hay una lista grande de problemas que el gobierno mexicano no ha resolvido y no va a resolver nunca. Eso es lo que hemos entendido nosotros. Por eso cuando vinimos por primera vez como padres de familia y estudiantes a Oventic, cuando nos encontramos el 15 y 16 de noviembre con los compañeros zapatistas, establecimos los compromisos de recorrer el Congreso Nacional Indígena, aprender de estas luchas en la defensa del territorio, y así lo hemos hecho. Los padres de familia, algunas comisiones, hemos emprendido recorridos por la zona occidental de nuestro país. Se ha ido a los pueblos wixárikas, a Cherán y a otros tantos lugares donde también se lucha por la defensa del territorio. Se lucha contra los megaproyectos. Por eso estamos aquí, porque ahora nos toca recorrer el sureste. Hemos empezado en Oaxaca, el día de ayer estuvimos en San Francisco, Teopisca. Igual compañeros adherentes a la Sexta nos han recibido. Y esto es lo que inspira a los padres de familia, el saber que no están solos. El saber que contamos con el apoyo de muchísimas personas en México y alrededor del mundo. Al venir a pedir su apoyo también queremos expresarles que tienen el nuestro. Que nosotros también los apoyamos a ustedes. Y que así como hablamos de nuestro problema a nivel nacional y a nivel internacional, también hablamos de los problemas que ustedes tienen. Porque Ayotzinapa se convirtió en reflejo de todos los males de este país. Ayotzinapa hoy es portavoz de muchos problemas. Dicen que los zapatistas y que los pueblos indígenas ya no existen, que ya se rindieron, que ya se vendieron. Y nosotros vamos diciendo que no, que aquí están y que nos han recibido en diversas ocasiones. Que aquí están y siguen luchando. Eso es lo que les hemos dicho a los medios de comunicación y a la población mexicana. A las demás organizaciones sociales del país les hemos dicho que tenemos que unirnos todos, que no tenemos que estar peleados, que tenemos que buscar la forma de reunirnos, de ponernos de acuerdo para ir hacia adelante. Porque muchas veces no logramos los cambios porque estamos peleados, no porque el enemigo sea demasiado poderoso. No lo logramos porque no somos capaces de unirnos, porque no somos capaces de ponernos de acuerdo. Y ese es un problema también que hemos visto. Nosotros lo vivimos con el estudiantado a nivel nacional. Intentamos conformar una organización de estudiantes que fuera la Coordinadora Nacional Estudiantil aquí en México, siguiendo referentes como el de Chile con su Movimiento Nacional de Estudiantes y otros referentes a nivel internacional, en Europa incluso. Y no lo logramos. Muchos de los estudiantes todavía permanecen dormidos, todavía permanecen indiferentes y muchos quieren protagonizar. Muchos quieren ser ellos los que dirigen y nada más. Y nosotros dijimos, entonces, ¿con quién vamos a ir? Si acá nadie quiere ayudarnos desinteresadamente. Todas las organizaciones, la mayoría busca apoyarnos, pero para colgarse del nombre de nuestros 43 compañeros, para lograr sus demandas. Y así como llegaron muchos y dijeron, estamos con ustedes, enseguida se fueron con el gobierno y lograron sus demandas y ahora ya no están luchando. Muchos así lo hicieron, pero muchos también no lo hicieron así y siguen con nosotros. Y nosotros seguimos con ellos. Y entre ellos están ustedes, compañeros. Y muchas gracias por habernos invitado. Tienen que saber que la investigación no es clara hasta el momento. No sabemos dónde están nuestros compañeros. El gobierno mexicano insiste en que nuestros compañeros ya murieron, que fueron calcinados por 3 personas nada más, por 3 sicarios, que fueron quemados en un basurero y que fueron reducidos a cenizas sus cuerpos. Nosotros no le creemos al Estado mexicano, porque nos trató de engañar también el 15 de octubre. Un poco antes del 6, 7 de octubre, encontraron cuerpos, 28 cuerpos en 5 fosas clandestinas alrededor de Iguala. y dijeron que esos eran los hijos de nuestros padres de familia. Nos querían engañar. Y entonces pedimos ayuda a las organizaciones independientes y llamaron al equipo de antropología forense argentino. Vino y tomó muestras de ADN, de sangre, de todos los padres de familia, y ninguno de esos cuerpos era de sus hijos. Imagínense si hubiéramos aceptado esos 28 cuerpos. El movimiento se hubiera acabado. Pero fue gracias a ese intento por engañarnos que la credibilidad del Estado mexicano se vino abajo. Muchas de la sociedad mexicana entendió que el gobierno es un mentiroso, que el gobierno trata de engañar, como ha engañado a miles de familias en todo el país, porque no son 43, son casi 30 mil desaparecidos ya en apenas 10 años, sumados los de la guerra sucia. Son casi 150 mil asesinados de manera extrajudicial. Nosotros podemos hacer la misma pregunta aquí en Bachajón que les hacíamos a los suizos en Europa. ¿Cuántos desaparecidos tienen, compañeros, del 94 hacia acá? ¿O de hace 10 años hacia acá? Hay sicarios aquí en Bachajón. Hay amapoleros, hay narcotraficantes, hay inseguridad. Y nos contestarán seguramente que no lo hay. Que hay otras dificultades, sí, pero no ese tipo de atropellos. Y por eso venimos aquí, compañeros, porque queremos aprender de todas estas luchas. En verdad, ojalá después de este encuentro se entablen relaciones más cercanas, podamos venir más, ustedes ir hacia allá incluso. Nosotros sabíamos que el movimiento no era solamente de los estudiantes y no era solamente de 43 familias. Tenía que ser un movimiento social, un movimiento amplio de todas las organizaciones. Y por eso convocamos a la Asamblea Nacional Popular, un organismo que incluye a más organizaciones y que sesiona cada 15 días en la escuela. El problema es que no vemos por ahí a los compañeros de la Sexta, no vemos por ahí a los compañeros del Congreso Nacional Indígena, no vemos a los compañeros que están construyendo autonomía. Y entonces, quienes deciden la mayoría de acciones son los que piensan casi como el de arriba, los que piensan casi verticalmente y dicen vamos a hacer marchas y más marchas y más marchas y más marchas, y así nos las hemos llevado durante casi 8 y 9 meses y no logramos nada. Al contrario, la población empieza a chocarse de tanta marcha. La gente que al principio salía hoy ya no sale porque dice bueno, no tienen otra actividad que hacer. Y sí, hay gente que estamos proponiendo cosas nuevas, cosas mejores, pero nos ganan a la hora de levantar la mano los que siempre quieren marchas. Y por eso quisiéramos que estuvieran personas que están construyendo la autonomía en el país, que dijeran, ¿saben qué? Tenemos que construir nuestro propio gobierno. Tenemos que construir autonomía, tenemos que construir la autogestión. Eso es lo que queremos que se digan esas asambleas nacionales populares, y por eso la invitación está clara. Ojalá, compañeros, y ustedes, o parte del Congreso Nacional Indígena, a quienes ustedes determinaran, pudiera acudir a las Asambleas Nacionales Populares en Ayotzinapa. Porque de otra manera, vamos a chocar a la gente de tantas actividades frontales de calle que no las desdeñamos y no las hacemos menos. Pero más importante que la calle es la construcción de comunidades autónomas. Más importante que andar haciendo ruido y quebrando vidrios o quemando camionetas es arrebatarle al Estado sus facultades. En Guerrero lo lograron los policías comunitarios. Créanos, compañeros, nos enojamos mucho cuando tenían los maestros tomados más de 20 municipios. 20 municipios, imagínense. Y no lograron constituir nada ahí dentro de esos municipios. Así como los tomaron, los dejaron. Por eso queríamos que estuvieran compañeros de la Sexta, compañeros de estas comunidades, que dijeran, ¿saben qué? Es hora, es ahora o nunca, como decía Miguel Hidalgo. Es la hora de construir autonomía en esos municipios. No se logró. Pero nos quedan 5 municipios también. Ojalá y todavía podamos lograr algo. Las elecciones, como ustedes saben, a nosotros no nos sirven de nada. No creemos. Y aunque esté el ejército ahí, Nosotros no tenemos miedo y por eso salimos a las comunidades y a estos pueblos a escucharlos y a que nos escuchen y saber que vamos a buscar a nuestros compañeros hasta encontrarlos o hasta que acaben con nosotros, porque hay órdenes de aprehensión ahora contra los padres de familia y seguramente contra los estudiantes también. Quieren intimidarnos, pero si hubiéramos tenido miedo, desde el principio no nos habríamos atrevido a abrir la boca. Y nosotros no somos de esas personas que cierran la boca. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras que nos acompañan. Bien, pues escuchamos las palabras de Omar García, es uno de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en la comunidad de San Sebastián Bachajón, una comunidad en Chiapas, adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Pues como les comentamos hace un momento, es digamos estas palabras en el contexto de la caravana junto al Congreso Nacional Indígena, ¿no? Y fueron palabras muy concretas y muy fuertes, ¿no? Al mismo tiempo, pues. Que es un poco lo que veníamos platicando hace un momento, pues Ayotzinapa es uno de los problemas que de los muchísimos otros problemas que hay en este México, incluso en el mundo, ¿no? Porque ya se está pensando en la construcción de un, digamos, en forma de organización distintas a las establecidas de nuevo aquí en México y en el mundo. Y palabras que podemos, digamos, rescatar, ¿no? O ideas que podemos rescatar. Varias. Yo pongo en el mantel una, ¿no? Que tiene que ver con esta discusión de la lucha, de la resistencia, es decir, qué es lo que nos toca hacer, ¿no? Desde los movimientos sociales, es decir, qué es lo que tenemos que hacer. Y hay cosas que se tienen que hacer de manera urgente, pero luego, como dicen, por lo menos lo que se me apareció a mí con las palabras de Omar, es que lo urgente no necesariamente es lo más importante. Es un movimiento social que es el de Ayotzinapa, que en algún momento centró por la necesidad, centró la energía en la calle, ¿no? En las pancartas, pues, en los discursos, en las plazas públicas, pero que no era necesariamente, o que hoy no es necesariamente, digamos, lo que realmente México necesita. Es decir, no basta pues la calle, sino basta construir otra cosa, construir autonomía y, vaya, construir, digamos, formas organizativas al margen del Estado, arrebatarle al Estado no la camioneta, no los vidrios, ¿no? No las paredes, sino sus facultades, pues, de organizar, que es una idea muy muy muy fuerte. Y entonces vemos cómo Ayotzinapa, o la lucha pues por la verdad, por la justicia de Ayotzinapa, toma una dimensión mucho mayor, pues, porque ya no estamos hablando solamente de la aparición con vida de los 43 compañeros, sino que es el problema fundamental, sino más bien de aquello que va a seguir, digamos, provocando más de 43, que es el Estado mismo, pues. Es decir, el problema ya va más allá en el sentido de lo que se busca o lo que se quiere o lo que se sueña o lo que se imagina, es lo que están haciendo muchísimas comunidades en México, que es construir, digamos, sus propias formas de gobierno. Sí, yo creo que las palabras estas de Omar, hay dos, ¿no? Que es lo que le da perfil a, o más bien lo que puedes identificar lo que ellos están pensando ahora, o por lo menos él, ¿no? Pero yo supongo que esto está muy socializado entre los estudiantes de la normal y los padres de familia, ¿no? Dos cosas en las palabras de Omar. Una fue, gracias al intento por engañarnos, es que el Estado ha perdido credibilidad. Eso fue lo que dijo, porque el engaño empezó en octubre, el querer hacer aparecer que los que estaban en las fosas clandestinas eran los normalistas. O sea que la mentira de enero, sí, el cinismo de enero, de hecho ya lo habían anunciado en octubre. Pero eso, ¿qué le permite a Ayotzinapa? Me refiero a los estudiantes de Ayotzinapa y a los padres de familia. No creer en el Estado, pues. No puedes creer ya lo que vaya diciendo porque ya estaba construida la mentira. Ese es un primer, digamos, que yo me quedó muy grabado lo que dijo Omar hace rato, ¿no? En su intervención. Y la otra es, más importante que la calle es construir autonomías. Esa fue la otra frase que él manejó ahí. Pero dijo también, no desdeñamos las movilizaciones callejeras. O sea, que no es que las desechas. Lo que está diciendo es que hay una etapa de construcción. Este es el elemento de construcción de algo. Pero si tú ligas esa frase de más importante que la calle es construir autonomía con la otra frase de gracias al intento por engañarnos es que el Estado ha perdido credibilidad. Estamos conjuntando dos cosas, pues. Un futuro por fuera del sistema, por fuera del mercado, por fuera de la organización política, por fuera de los partidos, ¿no? Que es construir algo autónomo, que es el proceso por la búsqueda de los 43, porque también dijo, nuestro propósito, nuestro objetivo es encontrar a los 43 y no vamos a parar hasta que encontremos a los 43, y dijo, o hasta que nos liquiden a nosotros. O sea, es un problema de vida o muerte, pues, en ese sentido. Y entonces, yo pienso, y la otra de la credibilidad es muy importante porque se genera conciencia en los sectores de la población que antes no se había movilizado y que se mantuvieron en la lucha de solidaridad con Ayotzinapa, ¿no? Entonces yo creo que esas palabras de Gomar ilustran mucho para explicar lo que está pasando en el país. Incluso le da sentido a los pequeños grupos que están acompañando a los padres, ¿eh? O sea, esos pequeños grupos que aparecen como marginales, pero que cuando tú, esos pequeños grupos están en función de la reflexión para ver qué es lo que se puede hacer, no solamente qué acompañar, yo pienso que ahí ya es un proceso constructivo. Es más constructivo que movilizador, pues. Y entonces yo le doy mucho sentido a eso con respecto a lo que mencionó Mar, ¿no? En los dos aspectos que... Uh-huh. Que él ha mencionado, ¿no? Y bueno, yo creo que de cualquier forma el impacto que va a tener este proceso en los próximos meses, pues va a ser en el sentido constructivo, pienso yo, ¿no? Más que movilizador, pero que no, y yo también insisto en que no es que hay que desdeñar lo otro, sino como dice Omar, ¿no? Eso no es solamente lo que hay que hacer, pues, porque hay más cosas que se tienen que hacer. Oye, retomando esta parte que a la que aludió Omar sobre cómo es que el mismo Estado ha provocado, pues, la fortaleza moral del grupo, de cómo es que el intento de desvirtuar, la problemática a través de los medios de comunicación, pues ha de alguna forma u otra deslegitimado el Estado más de lo que ya está, ¿no? ayer precisamente salió una nota en la jornada en diferentes medios de comunicación en donde el Estado había... Pues, han salido varias cosas, ¿no? Pues, pero esa nota de ayer donde decían que el asesinato de César, ¿no? Julio César Mondragón, la forma en la que fue asesinado, pues, desollado, ¿no? Pues fue, según los médicos forenses, fue post-mortem. O sea, murió y el hecho de haber estado, digamos, de haber sido asesinado en un espacio, digamos, particular, ocasionó que la fauna del lugar, los animales, pues, le hayan desgarrado su rostro, ¿no? O sea, es una burla, pues. O sea, los 9 meses de haber ocasionado esto el Estado, o sea, los 9 meses de movilizaciones, pues, por la justicia y por la verdad, siguen apareciendo, pues, ese tipo de comunicados, pues, ¿no? Fuerte, pues, porque la estrategia se va a mantener, pues. O sea, lo que se está diciendo el Estado es que esa va a ser la estrategia que va a seguir, y contra esa estrategia, pues, contra la deslegitimación del Estado, pues aparece esta lucha de largo plazo, ¿no? De largo aliento, que viene siendo precisamente el distanciamiento, digamos, radical del mismo Estado. Pero también hay una crítica muy fuerte hacia las personas y hacia los colectivos y hacia las comunidades. No, dos críticas. Una es, a ver, hacia las colectividades o hacia las organizaciones que insisten en, digamos, insisten en las estrategias de lucha que están más que otra cosa desgastando a la movilización. Que están pensando, digamos, esas organizaciones casi casi como los de arriba. Pero la otra es también a las organizaciones y los colectivos que no se encuentran dentro de esa plataforma que se está impulsando desde la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ¿no? La Asamblea Popular. Es decir, ahí no están precisamente los colectivos ni las comunidades que están construyendo autonomías, pues, y que de alguna forma u otra pueden presentar, digamos, sus experiencias para poder, pues, buscar, pues, otras estrategias, y no solamente las que tienen que ver con las marchas o con los mítines en las plazas públicas. Una estrategia, de nuevo, de largo aliento, pues, porque es otro elemento que es importante destacar, pues, o sea, la participación activa de esas comunidades y de esos colectivos que buscan construir, digamos, desde abajo y a la izquierda, pues un mundo distinto, ¿no? Pues yo creo que las palabras de Omar te llevan a reflexionar mucho al respecto, ¿no? El asunto este de las, por ejemplo, la Asamblea Nacional, yo me encontré una preocupación de Omar, y supongo que de un grupo importante de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de los padres, en el sentido de que la Asamblea Nacional Popular, que quiso ser un espacio de reflexión para construir algo distinto al sistema en el marco de la búsqueda de los 43 desaparecidos, pues se ha convertido en una asamblea en donde los acuerdos que se toman finalmente los resuelven las organizaciones mayoritarias que asisten al evento y que van encaminadas a la acción directa o a las movilizaciones o al enfrentamiento, ¿no? Eso es una preocupación porque finalmente la prioridad es eso y no la construcción de autonomías. ¿Qué es lo que dijo Omar, ¿no? Y lo otra que dijo es las manifestaciones que empiezan a expresarse en el que se cuelgan de los 43, porque esa fue la palabra que usó, colgarse de los 43 para obtener las demandas de los sectores sociales, ¿no? En parte está dirigido al magisterio democrático de Guerrero, en el sentido de que aprovechando los 43 están en la lucha por la reforma, contra la reforma educativa, y entonces ya no se sabe cuál es el motivo de la movilización o de la quema de un edificio o de la toma de un edificio. Eso es un riesgo importante desde el punto de vista de la lucha de los 43, y así lo dijo Omar hace rato en sus palabras que dijo en Bachajón. Entonces yo siento que sí hay preocupación en ese terreno, y gran preocupación, porque cuando dice no están los de la Sexta, pues, en un espacio que nosotros quisiéramos que fuera de construcción y no solamente de acción, y eso es decir, si no están los de la Sexta, pues entonces no están los sectores que están construyendo, o que no sean de la Sexta, pero que están construyendo autonomía, no están ahí. Y nosotros lo que queremos es que esa Asamblea Nacional Popular se convierta en un espacio para la construcción de autonomías, ¿no? Y eso, pues yo creo que... Entonces la enseñanza de Ayotzinapa, pues es todo esto, todo esto junto. ¿Qué pensar frente al Estado? ¿Qué pensar frente a nuestros compañeros de la solidaridad? ¿Qué pensar a los que en un momento estuvieron y ya no están? ¿Qué pensar? O sea, te ayuda a reflexionar. Y yo no sé, Benito, ¿estarías de acuerdo conmigo que mientras no encuentren a los 43, yo sugeriría que los sábados cercanos a los 26 nos dedicáramos a hacer reflexiones sobre lo que estamos haciendo ahora sobre Ayotzinapa? No sé qué te parezca, y pues yo creo que podríamos dejar por este programa pues hasta abierto. Aquí abierto, y yo siento que eso podríamos ir armando para la parte reflexivo y constructivo, ¿no? Más que de la acción directa. No sé qué te parece. Entonces, pues, hasta luego, nos vemos. Nomás comentar que estamos ya en las últimas de... quiero aprovechar para comentar. Hoy sería, yo creo, el último programa temático, ¿no? En este periodo, y el último de la sesión del seminario el próximo sábado. Y durante el mes de julio nos veríamos en agosto, nos escucharíamos en agosto, ¿no? Para que los que nos han seguido en Radio Zapatista Sudcaliforniana, pues, estén pendientes, ¿no? Dejaremos algunas cosas ahí o estaremos subiendo algunas cosas en este periodo, pero nos escuchamos en los programas hasta agosto, ¿no? Y el sábado, o el último, la sesión del seminario. Bien, pues, eso, ¿no? El programa se queda abierto, pues, abierto en el sentido de que seguiremos, digamos, la reflexión colectiva sobre Ayotzinapa, sobre las preguntas que nos genera, pues, esta lucha que legítima por la justicia y por la verdad de los 43, de los padres y las madres de familia de los 43 desaparecidos y de los estudiantes, de todos los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, que están, digamos, luchando y caminando porque aparezcan con vida estos sus compañeros, pues. Y bueno, también insistirnos, pues, en la necesidad de mantener, digamos, esta práctica por la construcción de espacios autónomos, de construir, digamos, escenarios que perfilen, pues, ese mundo distinto al que se nos propone desde arriba los poderosos, pues, porque es solamente así como construyendo referentes como se pueden, digamos, empezar a tejer otras posibilidades, pues. Entonces, pues aquí vamos a dejar este programa. Es el programa del mimeógrafo del colectivo de la Radio Zapatista Sudcaliforniana, que es el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Estamos transmitiendo como cada sábado desde el Centro Cultural Ricardo Flores Magón, desde La Paz, Baja California Sur, y nos escuchamos la próxima semana con el seminario de reflexión colectiva sobre el zapatismo a propósito de sus 2 décadas de lucha, ¿no? Y en homenaje al compa Galeano. pues muchas gracias por escucharnos. Nos volvemos, digamos, a encontrar la próxima semana, y los dejamos con una rolita y pues hasta la próxima. Hasta el culo está el pueblo de sentirse estafado. Hasta el culo está el pueblo de sentirse abandonado y sentir que nada avanza, no hay esperanza, viviendo sometido a una siniestra narcocracia. Y no queremos más, no queremos más secuestros. Merecemos una tierra sin cuarteles ni armamentos. Somos muchos más, somos muchos más los que queremos la paz. Y ellos van diciendo que no pasa nada. Y ellos van diciendo que esto va a cambiar. Esto va a cambiar, que esto va a cambiar. Y ellos van robándonos el mañana. Mañana, mañana, mañana. Nosotros les decimos que no pasarán. Que no pasarán, no. Culo, culo. Engañado, hasta el culo está el pueblo que le coman el mandado y sentir que no hay balanza, es pura tranza, viviendo sumergido a una maldita burocracia. Y no queremos más, no queremos más secuestros. Merecemos una tierra sin cuarteles ni armamentos. Y somos muchos más, somos muchos más los que queremos la paz. Y ellos van diciendo que no pasa nada, nada, nada. Y ellos van diciendo que esto va a cambiar. Ellos van robándonos el mañana. Mañana, mañana, mañana. Nosotros les decimos que no pasarán. Que no pasarán. Ante la dominación, la autoorganización. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Ya llegó su pesado. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó su pechando. Ya llegó. Ya la llegó. Calavera me pela los dientes. Hasta el culo.